Desde Opel me comentan que tienen un premio con 1000 kilogramos de capacidad de carga y tú dices, eso no es un premio, pero luego te enteras que el nuevo Combo Cargo ha sido nombrada furgoneta internacional del año 2019 y dices, ah, pues sí, pues tenían razón. Conducir el nuevo Opel Combo Cargo es conducir un premio, Alfredo.